Olha a menina, moleca lá. Pero que chica, que nena, pero que nena loquita. No para cuando anochece y empezó de mañanita. Ay, que niña, que traviesa ya. Dicen que domaba monos marinos en Panamá. Que tomaba el tren tarareando cantos del más allá. Y que el mar que más arma barullo es el Maracaná. Pero qué chica, qué nena, pero qué nena loquita. No para cuando anochece y empezó de mañanita. Ay, qué niña, qué traviesa ya. Bromeando brilla y brinca y no se aburre de bailar. Tocando los tambores no tropieza al zapatear. Cuando se arma un partido es una jugadora sin par. Miren todos esa niña gambetea. Ole, ole, ola. Salta, pasa, corre, vuela, cabecea. Mírenla,